Paramos, paramos, paramos. Este 8 de marzo, las mujeres paramos. Este 8 de marzo, nosotras paramos. Este 8 de marzo, volvemos a mover la tierra de su vida. El 8 de marzo, las mujeres paramos. Paramos. Paramos porque las medidas necesarias para protegernos de las violencias no se cumplen. ¿Cuántas mujeres denuncian y cuántas no? ¿Cuántas mejoran su situación luego de denunciar? ¿El Estado cumple? El 8 de marzo nosotras paramos, nos paramos. Este 8 de marzo paramos para que ninguna mujer se quede sin ser escuchada. El 8 de marzo nosotras paramos. Paramos porque el Estado es responsable. Este 8 de marzo paramos por más y mejor acceso a la justicia. Paramos por nuestras vidas. Paramos por nuestras vidas. Todas libres. Todas libres. Todas juntas. Todas juntas. Es un mensaje de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mendoza y América Profunda.